hablarte de lo nuestro y decirte que es una realidad, que la hacemos tú y yo y nos dejamos mutuamente transformar. Tengo algo de lo tuyo y tú algo de lo mío, y nos vamos perteneciendo y asumimos tal tensión que genera siempre construir de a dos. Toma mi mano, no la sueltes jamás, que lo que soy lo soy por ti y para ti. Darnos un sí no significa que eso es lo tuyo o es lo mío, sino a decir verdad, esto es lo nuestro. Con el tiempo he aprendido que lo nuestro ha de ser cultivado cada día. Ese esfuerzo de escuchar, de aprender a estar y a juntos trabajar. Lo nuestro es el lugar privilegiado donde Dios conduce nuestro crecimiento, donde enciende nuestro amor y en la alegría y el dolor nos lleva Él. Toma mi mano, no la sueltes jamás, que lo que soy lo soy por ti y para ti. Darnos un sí no significa que eso es lo tuyo o es lo mío, sino a decir verdad, esto es lo nuestro. Toma mi mano, no la sueltes jamás, que lo que soy lo soy por ti y para ti. Darnos un sí no significa que eso es lo tuyo o es lo mío, sino a decir verdad, esto es lo nuestro.